Quemar las naves. Quemarlas. Hay temas sobre los cuales siempre está bueno hablar. Uno de esos es la educación. Por lo tanto, seguimos hablando de educación en Quemar las Naves. Es el momento de Federico Piva. Buenas, ¿cómo les va? De nuevo yo. Arrancamos igual que la semana pasada. El informe, a cuento de esto que venimos trabajando, el tema de educación, vamos a arrancar básicamente dos ejes tenemos. El primero tiene que ver con que 2010 fue un año que está terminando y que estuvo muy marcado por un par de conflictos muy puntuales. Muy movido. Muy movido. Básicamente tres importantes, de hecho uno de ellos todavía no terminó, que es el del IUNA, Instituto Universitario Nacional de Arte. Que entre paréntesis, en la semana estaría bueno que las autoridades tomen nota, sí. Que se acuerden que hay un Instituto Universitario Nacional de Arte. Que tomen nota y que se acuerden. Bueno, un poco escuchando lo que opinaban las compañeras, armando un par de materiales que tenemos para hoy, un poco la referencia que sean estas compañeras era esto, ¿no? De que no se conoce al IUNA, no saben quién es el IUNA, entonces, bueno, no le demos bola total, nadie sabe quién es el IUNA. Y aparte son artistas. Claro, tal cual. Gracias que le damos un par de paredes, un par de bancos. Bueno, ¿qué esto, más quiere? Claro, estos conflictos que estuvieron marcados básicamente por tres sectores puntuales, que uno es lo que pasó en la Universidad de Buenos Aires, otro en los secundarios con la ciudad, con el gobierno de Macri, y el IUNA, están atravesados y estuvieron muy marcados por una medida de fuerza que fue la toma. Pero hubo un montón de condicionamientos más, así que para arrancar esta columna vamos a escuchar un poco qué fue lo que pasó este año a nivel conflictos en educación a nivel nacional. Se desprendieron dos mamparas de vidrio acá en el hall de la facultad. Digo, se cayeron dos pedazos de vidrio en el ingreso a la facultad. El IUNA está declarado en emergencia edilicia desde el año 2005. O sea, no solo que existe esta problemática, sino que también está reconocida. La verdad, nosotros lo que queremos, obviamente, es que tener nuestro colegio en condiciones, estudiar y que la educación pública mejore. Pero si eso no pasa, vamos a seguir frente con otro plan de lucha. Los que estén a favor de tomar la facultad, levante la mano. ...30 colegios tomados. Reclamamos por un edificio único. El problema de la educación pública es de todos, tanto de los universitarios como de los secundarios. Creemos que el IUNA no se conoce, básicamente. Primero hay mucha gente que no sabe lo que es. Ellos decidieron ingresar al Palacio Pizurno, al Ministerio de Educación, a las fuerzas. Lo importante y lo que cimienta la organización estudiantil son las victorias que hacen al estudiante que se movilizó y que tomó la facultad, saber que su lucha, digamos, también va creciendo, va obteniendo objetivos concretos. Vale la pena organizarse, vale la pena defender los derechos. Reclamándole tanto al gobierno nacional como al gobierno de la ciudad que ponga en su agenda prioritariamente a la educación, que es realmente lo que tiene que hacer. Qué panorama, ¿eh? Bueno, ahí pasaba lo que estuvimos armando sobre los conflictos a nivel educativos en este país. Bueno, tres aspectos, decíamos, ¿no? Sociales, filo, tres ámbitos, mejor dicho, sociales, filo y el IUNA. En concreto, por ejemplo, el caso de sociales, 45 días de toma, toma del ministerio, en concreto una acción efectiva que en el día se consiguió lo que se estaba reclamando, que era básicamente el tercer pliego. Recordemos que la Facultad de Sociales tiene cinco carreras, están divididas en tres edificios. Hay un edificio en Constitución que estamos peleando para que esas esas cinco carreras funcionen en ese edificio, se consiguió una partida extra presupuestaria de 20 millones de pesos, porque justamente, ¿cuál era el planteo? El planteo que hacía Ministerio de Educación y de Planificación era, bueno, dentro del presupuesto ya hay una plata destinada a que esa obra avance. El presupuesto nacional. Presupuesto nacional que, justamente, y qué particular esta semana, presupuesto que volvió a comisión porque no se aprobó. Entonces, nosotros justamente el reclamo era... digamos, no queremos quedar atados a ese presupuesto porque el edificio ya lleva un reclamo de 12 años que no tenemos el edificio único. Entonces, ahí está funcionando ese tema. En Filo hay lo que podemos llamar, que no solamente en Filo, pero en Filo se vio como más materializado el tema este de una privatización encubierta, si se quiere, de que este edificio que se va a hacer anexo a la Facultad de Filosofía y Letras no funcione para actividades rentadas. Esto de la privatización encubierta tiene que ver con los posgrados, concretamente esta cuestión de uno tiene que pagar para acceder al nivel superior. Y lo del IUNA es más o menos en el mismo sentido de lo que venimos hablando, que es el tema de la cuestión edilicia. Uno de los sabios, una compañera del IUNA, decía, está declarado, ellos reconocen que está en estado de emergencia el edificio, los edificios del IUNA del año 2005. Con lo cual saben, digamos, cuál es la situación. Esta es la primera parte del informe. Queremos darle una vuelta a esto y encontrar un poco qué alternativas hay a este camino de la educación pública que nos ofrece el Gobierno Nacional. Bueno, y para darle la vuelta a esta que le queríamos dar, vamos a sumar un poco a lo que nos contaba Ale en su sección de cultura, mejor dicho, la sección de Ayelén, pero bueno, es lo mismo. Y hablamos para eso con Claudia Corol. Ella es coordinadora de Pañuelos en Rebeldía, un equipo de colaboradores que se encarga básicamente de la formación de formadores en esto de, valga la redundancia, la formación política para pensar un tipo de sociedad distinta y demás. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de educación popular? Bueno, tenemos ahí un desajuste, pero la figura de Claudia Corol, educadora popular, como decía Fede, también un poco a la cabeza de este colectivo que es Pañuelos en Rebeldía. En todo caso, contanos vos qué fue lo que te pudo ir contando en esto que es una perspectiva también alternativa de construcción en educación, como decías vos, también para la transformación social. Sí, bueno, un poco ahí lo que nos contaba Claudia era el tema este de entender la educación popular como una dimensión pedagógica, básicamente, que tiene que ver con pensar un cambio social que va más allá, digamos, del nivel educativo. Entonces, un poco lo que ella nos contaba era esto de pensar la educación popular y los proyectos que se inscriben dentro de esta lógica, de este paradigma, no pensarlos como algo en sí mismo, o sea, que importa el proyecto tal, por ejemplo, del Frente Popular Río Santillán, de lo que pasa en Sanón en el sur, etcétera, porque además la particularidad que tienen en Argentina estos proyectos que están por lo general ligados a lo que pasó del 2001 en adelante con la recuperación de las fábricas en manos de los trabajadores. Entonces, no tiene que ver con esto de, bueno, dónde nace este proyecto tal como funciona, sino que esos bachilleratos populares, por ejemplo, que se dan en Argentina, puedan articular con otros espacios, con otros proyectos que tengan una lógica, si se quiere, emancipatoria, de pensar una lógica distinta a la que nos ofrece la educación pública que todos conocemos. En el campo de las alternativas en educación, la línea que se viene construyendo en torno a la pedagogía freiriana, ¿no?, toda esa herencia cultural y todos los colectivos que trabajan en experiencias, sobre todo territoriales, que alternativizan concretamente y específicamente a la educación pública, muchas veces se lo ve como un no complemento, ¿sí?, o como experiencias que necesariamente se dan por fuera de la educación pública. Hay otras perspectivas que plantean también la posibilidad de disputar desde este enfoque en el ámbito de la educación pública. Digo, es un debate que todavía está abierto para las organizaciones populares, para todo este movimiento que desde distintas experiencias y diferentes perspectivas tienen en común el plantearse ese proceso emancipatorio. Digo que es un debate más que interesante y necesario, y que también de alguna manera tiene aristas en común con el debate sobre la comunicación popular o comunicación alternativa, ¿no? Cómo también hacer de cada experiencia de comunicación popular alternativa no un proyecto en sí mismo o el proyecto autónomo de un colectivo autónomo, sino, en todo caso, una experiencia que ayuda a articular y a sumar fuerzas en un movimiento emancipatorio que lo pueda acceder de alguna manera, ¿no? Esa es también un poco la expectativa y la problemática que uno plantea cuando construye en medios como este, si claro. No más lejos. Claro, bueno, Claudio también nos hacía dar cuenta un poco de los debates que existen al interior de estos proyectos, porque está en cuestión siempre o en disputa el tema este de la autonomía, el rol que juega el Estado, si yo puedo salir a pedirle plata como bachillerato popular para que el Estado me financie, si eso no me copta a mí mi capacidad de acción. Y por ejemplo, podríamos pensar el campo de el ejemplo de los campesinos sin tierra de Brasil, que es un movimiento que da un montón de procesos de alfabetización y que ha obtenido muchos progresos, y es un proceso que requirió en su momento de financiamiento del gobierno de Lula. Entonces, la autonomía no hay que pensarla como un purismo de no, yo soy autónomo y como soy autónomo a mí nadie puede venir a financiarme, sino justamente si hay un proyecto político que coincide o si simplemente yo necesito esto que también hablamos en el campo de la comunicación, que lo vivimos con la radio, esto de que hay que tener formadores, hay gente que le ponga el cuerpo a los proyectos. Entonces hay un montón de debates que hay que dar y que no hay que digamos prejuzgar o dar por sabido que bueno, este debate está saldado porque yo soy autónomo y punto. Vemos a ver si escuchamos bien ahora a Claudia Corol. Es una dimensión pedagógica de los procesos de resistencia, de organización popular y de creación de alternativas. Digo dimensión pedagógica porque no está disociado de las otras dimensiones políticas, organizativas que los movimientos sociales y populares van creando, y porque también entendemos que es una parte de la iniciativa y de la actividad que los movimientos asumen en un proceso de constitución de sí mismos como sujetos históricos, es decir, de pasar de ser agrupaciones que buscan resistir determinadas consecuencias de las políticas del sistema capitalista, del sistema patriarcal, racista, a pensarse como sujetos a la creación de un nuevo proyecto emancipatorio. Bueno, ahí estaba Claudia, le agradecemos su palabra y seguimos escuchándola en todo caso para plantear o profundizar un poco más estos debates que planteábamos recién con Adrián acerca de la autonomía, el financiamiento, el rol del Estado, etcétera. Bueno, seguimos sumando al aporte de este debate. En todo caso, ahora vamos a escuchar de nuevo un par de audios más de Claudia. Decíamos esto de la educación popular y de cómo pensarla en esta sociedad, y de lo complejo que tiene esta sociedad argentina en particular, ¿no? Este carácter, por ahí me desvío un poco del eje ahora en cuanto a este carácter progresista o nacional popular que nos quiere ofrecer o vender el gobierno nacional, en cuanto a que esto dificulta quizás un poco este proceso. Yo se lo planteaba un poco a Claudia. Claudia decía que efectivamente todo esto confunde, que hay que saber leer las caras positivas o los aspectos positivos de este gobierno, pero diferenciarse en cuanto a por ejemplo estas lógicas de educación, lo que ya hablamos de los conflictos y demás, a lo estratégico. Cuidar la autonomía no es un tema de purismo en sí mismo, sino de que si estamos hablando de creación de sujetos históricos, ese sujeto tiene capacidad y tiene que tener la posibilidad de poder decidir por sí mismo. Si en esa decisión se involucran negociaciones con distintos sectores, eso es parte de las relaciones políticas que construyen los sujetos. El tema es que no, que esas relaciones no controlen, ni dominen, ni restrinjan las capacidades de decisión de esos sujetos, ¿no? Bueno, sí, ahí aportándonos a la causa, Claudia Corol, decíamos, coordinadora de este equipo de formadores españoles en rebeldía. Yo diría, como para ponerle una versión consigna a lo que acaba de decir Claudia Corol, es que la autonomía se conquista todo el tiempo, ¿sí? No es claro. Una posición en abstracto, ni una definición a priori, sino que es algo que se va conquistando y construyendo en la práctica concreta, ¿no? Y algo que es parte de un proceso más amplio de quienes o de aquellos que pensamos quizás en tener algún día o pelear algún día por una sociedad más justa. la transformación de la que estamos hablando o de la que estamos pensando es una transformación de la sociedad para ir derrumbando el conjunto de las opresiones, el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, desprenderse por ejemplo de las marcas que el colonialismo impone en nuestra forma de ser, en nuestra educación, en nuestra comunicación, no puede ser obra de un grupo aislado. Bueno, vamos a ir cerrando esta columna. Queremos terminar con un aporte más que nos va a dar Claudia y uno que tenemos que fuimos pensando cuando fuimos armando esta columna. Así que vamos a pedirle a Claudia en todo caso esto de qué lectura podemos hacer de lo que pasó este año. Arrancamos la columna diciendo un año de conflictos. Bueno, es necesario parar un poco la pelota y decir, bueno, qué pasó este año y qué pasa a futuro con esto que pasó este año. Fue realmente importantísimo la emergencia del movimiento estudiantil este año y creo que además con una voz propia y con capacidad de convocatoria, creatividad, con niveles de masividad muy grande, también procesos que hemos visto en otros momentos. Entonces ojalá pueda consolidarse los niveles incipientes de organización estudiantil y también de organización juvenil en otros planos barriales, culturales, para que vuelva a recuperar el protagonismo imprescindible de la juventud en los procesos de transformación, ¿no? Y construirse en un proceso emancipatorio que se piense no solo para sí mismo, sino para el conjunto de la sociedad, ¿no? Bueno, era de nuevo Claudia Corol, coordinadora de Pañuelos en Rebeldía. Nosotros para cerrar este debate vamos a incluir dos aspectos más que quizás se nos pasaron por alto, que tienen que ver uno con esta concepción que hay del gobierno, que parece que el gobierno no reprime. Bueno, saber que hay compañeros que están procesados por todo este tipo de conflictos y por lo que fue lo que pasó este año, que eso es una manera también de reprimir claramente, ¿no? Si a vos te judicializan por luchar, y si encima en algunos casos el querellante es la figura principal de la Universidad de Buenos Aires, como el rector Rubén Aliú, eso todavía es más perverso, si se quiere. Y otro aspecto también es el rol que juegan los medios. Lo mencionamos cortito para no extendernos, pero por ejemplo, un caso puntual que se me viene ahora a la cabeza: marcha el 16 de septiembre, la noche de los lápices, conmemorando eso, una marcha muy masiva. Página 12, al día siguiente, en su tapa, ni siquiera menciona a la Universidad de Buenos Aires. O sea, cuando los procesos de toma de los secundarios iban claramente dirigidos al gobierno de la ciudad, eso era un reclamo legítimo y válido. Cuando eso se extendió al ámbito universitario, ya de ahí nos corremos y sobre eso no nos parece tan valioso. Entonces, para cerrar, en conclusión, digo, fue un año de conflictos, un año de masividad, asambleas masivas en sociales, en Filo, lo que sigue pasando en el IUNA. Habría que pensar en todo caso si esto nos sienta las bases para un proceso futuro más interesante, donde no solo los medios dejen de reconocer a la juventud como floggers y emos, cosa que trataron de hacer hace un tiempo atrás, o chorros, lo cual es peor, y empiecen a reconocer como actor político a los jóvenes y en ese sentido posibilitando cualquier tipo de cambio o de repensar por lo menos la sociedad actual en la que vivimos. Muy bien, Federico Piva, esto fue la sección especial dedicada a la educación en Quemar las Naves. Quemar las Naves.